creador del grupo Mazandanga. Gracias por tus letras, todavía siguen vigentes. Total, ¿qué sabe la quilada? ¡Así no más! Hoy quiero brindar por ese eterno amor, ese amor de verdad que hay entre tú y yo. Ya todos saben bien lo que nos sucedió. Yo le agradezco a Dios por estar junto a vos. Para la gente linda de Esperanza, especialmente para un amigo incondicional, Tortanga, alias Fernando Nicolás. Amor, amor, tú sabes muy bien que yo sin ti no podría vivir. Amor, amor, tú sabes muy bien que yo sin ti no podría vivir. Amor, amor, tú sabes muy bien que yo sin ti no podría vivir. Amor, amor, tú sabes muy bien que yo sin ti no podría vivir. Sepan que eres un gran amor, que está presente aquí, aquí en mi corazón. Ya no hay más que decir, todo te lo debo a ti. Yo no sabría vivir sin ti. Que yo sin ti no podría vivir. Amor, amor, tú sabes muy bien que yo sin ti no podría vivir. Amor, amor, tú sabes muy bien que yo sin ti no podría vivir. Amor, amor, tú sabes muy bien que yo sin ti no podría vivir. Amor, amor, tú sabes muy bien que yo sin ti no podría vivir.